them, brother. Dirty Flex, Evolution. Este es puro talento, Sanctuary Family. Remix. Noche de fiesta, sí. Bonito. Camino y Evolution se juntan pa' meterle más picante a la rumba. Remix es la que hay, con estilo compay. Yes, we shiny, you know we fly by. Quiero ver toda sexy girl meneándose en el danzal. Hey, oh yeah. De reggaetón y del sol de Honduras se descontrolan, hay mucha locura. Evolution, Evolution. Afloja tu cintura. Tú ponte cómoda pa' hacer travesura. Dale más. So hot, so hot. Como locos, baby. Pop champaña, pop wine like crazy. Move your body, muévete, mi lady. Don't be lazy. Move your body, no stop. Yeah. Move your body, no stop. Touch your body, so baby.